¿Qué tenés pensado hacer cuando dejes el hogar y ahora que estás en el colegio también? ¿Trabajar, seguir estudiando? No solo con la ayuda del hogar para capacitarme para lo que es la vida dentro de lo que es el rubro del trabajo o el área de la educación, ¿no? El campo académico, yo si bien lo valoro mucho, también le he restado bastante importancia, particularmente en el año 2015, en donde, bueno, yo repetí por segunda vez tercer año y creo que la escuela, bueno, es una herramienta básica y necesaria para todo proyecto al que uno, digamos, aspire, ¿no? Para futuro. Por lo cual se cumpla uno de los deseos más grandes que tengo yo, digamos, para mi futuro, que es seguir las carreras de abogacía y ciencias políticas, para poder concretar ese futuro, digamos, que todavía está en construcción, pero que ladrillito por ladrillo se va construyendo el castillo, ¿no? Dicen. ¿Qué cosas te aporta el hogar o qué cosas cambiarías? Ante una organización, no varias, de hecho, organizaciones por las que estuve, que me ha dado techo, me ha dado comida, me ha dado educación, me ha dado cultura, no solo del trabajo, sino del ahorro, sino del afecto. No, sinceramente no me siento quien para dar una opinión respecto a lo que se debería cambiar, ¿no? Lo que puedo decir es que es difícil pasar por esa instancia. Entiendo que no solo a mí, sino a muchísimos de los chicos que están pasando por esta situación, se les complica, ¿no? Se les complica capaz decir, ¿qué hago hoy? Hoy me levanto, estoy acá, aquí. O el simple hecho de, por ejemplo, no poder salir con total libertad, libertad que gozaría uno en una familia normal. O, por ejemplo, tener el inconveniente, digamos, de capaz estar con pibes con los cuales vos no querés compartir, porque suele pasar, yo conozco varios casos en donde un chico capaz no se sentía cómodo con el pibe con el que compartía la habitación o con el que se sentaba al lado en la mesa, o capaz que no tenía las ganas de cenar a las 9:30 de la noche y quería cenar a las 11, pero bueno, esa estructura que plantea, si bien yo la remarco, no la critico negativamente, ya que fue la estructura que a mí hoy me brindó la posibilidad de con 17 años tener una idea de lo que es la vida.